Bueno, Juan Carlos, ¿pensamos un ratito algo? ¿Analizamos un poquito la situación? ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Pensar, no sé, es un tema. Bueno, lo intentamos. Pensar, ¿no? Bueno, intentamos. De acuerdo. Antes de entrar, no deja de llamarme la atención, y no es la primera vez que lo comentamos, cómo están jugando muy fuerte los canales de noticias de todo color y todo pelaje, con el tema seguridad, y sobre todo con imágenes impactantes. Yo no sé si es que no tienen... que no tienen nada y echan mano a los videos que les llegan, y además el morbo, creen que le levanta el rating, creen o lo hace efectivamente, no lo sé. Con total irresponsabilidad se ponen al aire imágenes muy pero muy fuertes y muy sensibles, o si están marcando una agenda, alguno de lo que pretenden instalar, ¿no es cierto? Quieren condicionar de alguna manera la opinión pública. No sé cuáles de las dos cosas son, pero es muy fuerte la presencia de noticias vinculadas a temas policiales con videos demasiado fuertes, que me parece deberían tener otra restricción. Me llama la atención, insisto, no sé si es agenda o si es lo que tienen a mano y creen que con eso mejoran el rating. Yo creo que es esa agenda, ¿sí? Porque si partimos de un hecho mucho más grueso, que es la actitud política de la oposición, sí, política. De un sector de la oposición, sí, por lo menos, ¿no? Sí, porque es tan, como es lógico, como consecuencia de una derrota tan grande que han tenido, porque eso es lo primero que hay que decir, la oposición viene de una derrota muy grande, perdieron el gobierno, perdieron la provincia de Buenos Aires, gobernaciones, sí, concejalías, diputados, más allá de que conservan un nivel de representación importante, pero están en el marasmo de la derrota, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo el poder real, entre ellos los medios de comunicación, siguen una actitud de fuerte oposición. Yo diría hay una definición política temprana de confrontar con el gobierno. El gobierno comienza con grandes iniciativas y muy urgentes, muy rápidas, que son las conocidas, que no sé si tiene demasiado sentido relatarlas porque aquí se vienen haciendo. Sin embargo, ya que estamos en el tema de la oposición, yo creo que en el marco de una derrota, un momento de dispersión, de debate ideológico alrededor de su proyecto que está herido, de confrontación intestina entre diversos grupos que pujan imaginando el poder futuro, etcétera, etcétera, con esa debilidad, sin embargo, con el apoyo del poder real, ni más ni menos que con eso, comienzan a, yo diría, a ir a lo que más pueden y saben, que es la batalla ideológica, que es ir hacia la opinión pública. Veamos que, en realidad, en la ley de emergencia y solidaridad, en diputados también intentaron no dar quórum. Y allí, bueno, fueron derrotados, el gobierno pudo articular alianzas y esa ley tan trascendente salió adelante. Y en la provincia de Buenos Aires lo lograron, sí, incluso yo diría circunstancialmente infligieron una derrota al gobierno de Kicillof. Celebrada en redes por la que va a ser la conductora del partido PRO, ¿no? Por Patricia Bullrich. Sí, así es. Pero lo que quiero significar que la actitud política de ellos es fuertemente confrontativa y la de los medios de comunicación actúan de consuno con eso, o quizás es al revés, esas fuerzas de oposición están actuando sobre lo que le va marcando el ritmo, la agenda, los argumentos, que son los medios de comunicación. Digamos, es el instrumento más dinámico del poder real. El poder real son los medios de comunicación, las grandes corporaciones, fuerzas culturales, en fin, locales e internacionales, pero no hay duda que la dinámica la ponen los medios de comunicación. Si se ven los argumentos, más allá de estas cosas de que vos decís de carácter policial, inseguridad, sí, con la que bombardean, tratando de desviar y de generar una sensación ficticia sobre el tema, sobre este tema, después han salido al ataque para desvirtuar las medidas principales del gobierno, que no hay que subestimarlo, que es todo el tema de jubilaciones, por ejemplo, todo el tema de jubilaciones. Mira, bueno, sobre jubilaciones, la palabra clave para la oposición que se expresa a través de los medios fue congelamiento, ¿no? Sí. Y en la provincia de Buenos Aires fue impuestazo a la clase media. Así es, esos son los dos caballitos, sí, de batalla, el ataque a la jubilación y el impuestazo. Tengo el último paño acá. ¿Qué dice? Tres párrafos. Sí. un interrogante es cuánto deberán resignar los jubilados. A renglón seguido, hay que saber a cuánto tuvieron que renunciar los jubilados. Y después confiesa, como yo decía en otro programa, este es hay una cuestión inexorable. Este país es uno de los que tiene el gasto previsional más grande del mundo. Es la confesión de lo que el poder económico le preocupa, que el gasto previsional en la Argentina es uno de los más grandes del mundo. Por lo tanto, siguen creyendo que hay que rebajarlo. Claro. Y les molesta entonces los 3.500 pesos y fundamentalmente la revisión de la política previsional del macrismo que está comenzando a estudiar el nuevo gobierno. Esa es la primera cuestión. Y la otra es impuestazo. Sí. O sea, agregale hoy, eso es un ataque cultural muy fuerte. Agregale hoy, muy fuerte, aumentan los alimentos. Así es. Sin explicar todo el contexto alrededor de una medida, charlamos hace un rato con Ana Lecher, muy mal implementada por parte del gobierno, que fue el retiro del IVA de algunos productos de la canasta básica. Uh-huh. Pero hoy la información en rojo, en los que pueden utilizar los colores para darle carácter a la información, es aumentan los alimentos. Sí, bueno, todo eso yo diría que una primer cuestión, reitero, es como aquella película, ¿no? Sin tregua. Sí. Acá no hubo tregua ni de 24 horas, los 100 días, los 30 días. Sí. Ese es el dato político a señalar. Y segundo, lo tenemos que marcar, pero también tenemos que tener presente que esto nos va a acompañar los 4 años. Esta actitud de la oposición, esta actitud del poder real, nos va a acompañar durante 4 años. Por lo tanto, creo que lo que hay que pensar y colocar sobre la mesa no es la agenda de ellos, sino la nuestra. Y confiar, francamente, creo que la realidad de las medidas y el impacto real en la sociedad, en los jubilados, en las pymes, la inyección de dinero a favor de que se reactive el mercado interno, el aumento al sector privado de emergencia que viene, que vos comentabas recién, sí, con Solá, todo eso rápidamente va a ir impactando la vida real de la opinión pública, porque si no volvemos a una suerte de estado de indefensión donde los medios marcan la agenda, generan una suerte de clima de que todo va mal, lo de las jubilaciones va mal, hay un impuestazo, ¿no es cierto?, todo eso. Y en realidad lo que tenemos que rescatar es que el gobierno, número uno, está cumpliendo con la promesa electoral, que es un contraste enorme con el incumplimiento de la promesa electoral de Macri, porque si no nos olvidamos, pobreza cero, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias, de taquito la inflación, toda esa mentira. Bueno, acá hay un gobierno que se comprometió en la campaña y en el discurso ante el Parlamento, el Presidente de la Nación, a una determinada línea política económica, fundamentalmente el tema de los más vulnerables, de los millones de pobres, de los hambrientos. Da un poco eso, a mí me cuesta eso de los hambrientos, les digo la verdad, ¿no? Porque hay que decirlo sin frivolidad, hay millones y millones de niños, de jóvenes, de adolescentes, de viejos que acá no comen muy mal. Entonces algunos análisis muy teóricos que a las que nos llevan ellos, hay que tener cuidado y valorar fuerte estas medidas que se están tomando, también la tarjeta alimentaria para millones y millones que se iba a repartir en febrero, comenzaron a hacerlo a la carga barraca, que es lo que tiene que hacer un gobierno, aunque con desorden, para tratar de atender a ese sector. Bueno, francamente yo creo, insisto, dos cosas: uno, que viene cumpliendo con su promesa, y otro, que eso a muy corto plazo va a comenzar a impactar en la dinámica del mercado interno. Bueno, tengo varias preguntas, dos preguntas para hacerte centrales, que espero que entren en lo que queda de charla. Y quiero, yo te voy a leer un par de textuales y quiero, yo sé que Nora se va a agarrar la cabeza, pues ya lo hizo varias veces cuando te escuchaba hablar por las cosas que contabas de la agenda opositora. Pero quiero que, sin perder la paciencia, alguna reflexión tuya. ¿Sí? Puede ser, arrancamos por acá. Bueno. Hicimos lo mejor que pudimos en un momento en que los líderes de la Argentina vinieron a nosotros porque estaban en una situación muy difícil. Hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos. ¿Sabes de quién es la textual? De Macri. No, de Christine Lagarde, titular del fondo. Porque Macri dijo algo parecido, bueno. Sí, no. Estaban enamorados, sí. Bueno, hicimos lo mejor que pudimos en un momento en que los líderes de la Argentina vinieron a nosotros porque estaban en una situación muy difícil. El programa tuvo efectos colaterales. Se incrementó la pobreza y hubo alta inflación, dijo la ex titular del fondo. Lo especial de ese acuerdo fue que pudimos anticipar que iba a doler e insertamos suficientes protecciones para la seguridad social que permitían activar medidas de seguridad orientadas a proteger a los sectores más vulnerables. Repito dos frases de tu último párrafo. El programa tuvo efectos colaterales, se incrementó la pobreza y hubo alta inflación. Pudimos anticipar que iba a doler e insertamos suficientes protecciones para los sectores más vulnerables. Bueno, como vos dijiste, hay que tomarse primero un calmante para poder responder con alguna racionalidad. Primero, yo no sé ellos que tienen tantos asesores en semiología, qué sé yo, que no le digan que no tiene que hablar más de efectos colaterales. Porque cuando masacraban a cientos de miles de personas en Vietnam con la bomba napal y en todos los lugares que bombardean y matan a la gente, siempre han dicho que esos eran efectos colaterales. Y morían millones de personas, cientos de miles, decenas de miles, en fin. Sin embargo, lo siguen utilizando mal. Yo creo que miente esta señora, flemática, porque lo que hicieron es seguir lo que estableció Donald Trump, que es el que tiene la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, que era apoyar el gobierno de Macri para que no triunfe el populismo en la Argentina y continúe el programa de Macri, tacheriano, neo-tacheriano, neo-reganiano, y esa fue la apuesta que hizo el Fondo Monetario Internacional y que fracasó. Creo que es otro dato de hipocresía lo de sabíamos que iba a doler. Siempre duele, siempre duele. Lo del Fondo Monetario Internacional duele, duele a la gran mayoría de la sociedad, duele a los pueblos, porque eso sí que es ajuste de verdad, ¿no es cierto? Yo estuve el domingo en un programa de televisión y había uno de Cambiemos, un diputado joven, hablaba ajuste, ajuste, ajuste. Mencionó 5 veces la palabra ajuste para... Y entonces acá esta señora habla del ajuste y de que duele. Así que yo diría en términos políticos, lo que hicieron, el Fondo Monetario cumplió con la estrategia del imperio que determinó Trump. Hubo debate con los europeos, se decía que los funcionarios los iban a echar. Bueno, efectivamente ocurrió como siempre. Pero creo que es hipocresía pura la de esta señora. Bien. Una de las dos preguntas que tenía en carpeta, Juan Carlos. Alberto Fernández, cuando habla sobre estos temas y sobre todo ya específicamente sobre las repercusiones de las medidas que va tomando, sigue insistiendo, sobre todo con la élite económica, hay que explicarle, tiene que haber consenso, lo tenemos que hacer entre todos, la inflación es un problema de todos y no solamente este presidente, así que esperemos que... ¿En algún momento la política del consenso con algunos sectores llega a su límite, ¿no? 8 horas estuvieron en los supermercados para que se coman el 7% del regreso del IVA. Pregunta, ¿lo ves Alberto decidido para que cuando haya que tomar decisiones unilaterales por parte del Estado lo haga? Sí, de cualquier manera, sí, te contesto que sí. Un sí contundente. Nada. Esa es mi impresión, bueno, a partir de las medidas concretas que se están tomando, sí, que reitero, se corresponden con lo que viene diciendo. Pero no solo él planteó en la campaña electoral y en todo momento que iba a tener una política de tratar de consensuar con todos. Sí. Eso es lo que está haciendo y va a ver a todos... Va a ver a los sectores más humildes, hoy a la tarde va a pymes, ya lo hizo otras veces, va a ver a los empresarios, va a ver a los finales, va a ver a todo el mundo, porque intenta desplegar una política de concertación nacional liderada por el Estado. Y mientras lo va haciendo, mientras va desplegando esa acción, creo que lo que hay que ver son los hechos concretos de las medidas que se toman, y las medidas que se toman están bien orientadas. También hay que agregar, porque creo que no tengo más tiempo, que dijo antes de ayer que está cansado, empezando a cansarse de la cantidad de plata que ganan las empresas, que sean más sensibles. No puede ser que ganen como ganan, los niveles de utilidad que ganan, así que deben corregir esa conducta, o sea, casi amenazante, deben corregir esa conducta que daña a la sociedad. Entonces, creo que hay que ver las medidas concretas. Creo que pensar que esa actitud dialoguista es la que planteó y la está llevando a cabo, y creo que también está mostrando mostrándole a esos sectores que no pueden trabar el despliegue del plan económico que imaginaron. Juan Carlos, gracias. Seguro te quedas ahora en el pase, pero por este ratito, desde